Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Para quienes nos escuchen en diferido, el programa repetido el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Notámbulas, notámbuls, bona tarda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Sobremesas noctámbulas a ritmo de jazz. Hoy lunes 21 de julio del año 2008. Verano en Barcelona, una mañana de lunes que amaneció un poco nublada. Cayeron unas cuantas gotas, lo cual, gotas de lluvia, lo cual ayuda a aminorar un poco el bochorno, pero vuelve otra vez el calor. Estamos en verano, verano en Barcelona. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Se lo dije ya, ¿no? 91.4 FM, área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, nos tienen que escuchar con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. El pasado lunes terminamos el programa con la señora Betty Rocher, de un álbum que lleva por título Take the A-Train. Le dejé con un tema de Betty, diciéndoles que este lunes, hoy, comenzaba con otro tema de ella, e íbamos a hablar alguna cosita sobre esta mujer en este breve apartado que seguramente va a ir apareciendo y desapareciendo del programa, de cantantes desconocidas, entre comillas, para nosotros, o posiblemente desconocidas actualmente para el gran público no estrictamente aficionado al jazz, e inclusive aquellos aficionados al jazz que se han incorporado pues en las últimas décadas y que desconocen estas voces históricas del jazz. Betty Rocher, In a Mellow Tone. Baby, you and me, what a pair we'd be. We could live our lives oh so happily. Though the sky is gray and rain may fall, you could make our love shine through it all. Baby, can't you see, you were meant for me. How'd you like to plan on a family? But here I'll stay until the day I'll hear you say, baby. baby, you and me. Like to plan on a family, but here I'll stay until the day I'll hear you say, baby, you and me, baby, you and me. Ahí teníamos a la señora Betty Roche en este tema titulado In a Mellow Tone, que es un tema de Ellington y de Gabler. Y esto es la orquesta de Duke Ellington. Hoy no tenemos a la Dream Band del señor Terry Gibbs, por lo tanto tendremos de momento, ahora, mientras no nos llegue la banda de recambio, la de Duke Ellington. La señora Betty Roche, una mujer que nació en Wilmington, Delaware, en los Estados Unidos de Norteamérica, un 9 de enero de 1920, su nombre real, Mary Elizabeth Roche. Se crió en Atlantic City, se trasladó a Nueva York en 1939. Ella perteneció, Betty Roche, entre 1941 y 1942 al grupo Los Savoy Sultans, los sultanes del Savoy. En una de sus actuaciones la oyó cantar Duke Ellington, y Betty Roche se convirtió en 1943 en la primera mujer cantante, tomen nota, en la primera mujer cantante que interpretó la parte del blues en la suite Black, Brown and Beige de Duke Ellington durante un concierto en el Carnegie Hall en 1944. Ocupó en la banda de Ellington el lugar dejado por otra magnífica cantante muy representativa del sonido ellingtoniano, la señora Evie Anderson. La excelente interpretación de Betty Roche en la banda de Ellington y su repercusión pública posterior al concierto le permitió granjearse la estima de la crítica especializada, que siempre la consideró como una de las mejores cantantes que tuvo la orquesta de Duke Ellington. Y justamente en este álbum que les estoy presentando ahora, es un vinilo, el título del vinilo es Take the A-Train, justamente ese tema que ella grabó para la orquesta de Duke Ellington en 1952, después que Betty hubiese dejado a la orquesta de Duke Ellington para iniciar su recorrido musical con excelentes músicos de la talla de, por ejemplo, tomen nota, para una desconocida no está mal, Ray Nance, por ejemplo. ¿Dónde tenía por aquí la información de los músicos que tocaron con esta señora? Impresionante. Un segundito y se los digo mientras tanto les voy a preparar el siguiente tema del vinilo, porque es un vinilo. Ya lo tenemos preparado. Pues le decía, Ray Nance, saxofonistas como Johnny Hodges, Flip Phillips, Al Casey, Oscar Pettiford, Sinead Cattle, que es también uno de esos músicos que están fundidos ahí en el olvido. Pues aquí tenemos a la señora Betty Rocher en esta grabación del año 1956. Se grabó en abril de 1956 en New York City. Escuchemos este tema, que es una de las grandes, por no decir la mejor aportación que hizo el señor Strayhorn con su música, con sus arreglos, a la orquesta de Duke Ellington. La voz, la de la señora Betty Rocher. To find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'll find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? Take the A train. You'll find you'll get where you're going in a hurry. Shut up, blah blah do your double swift, blah blah do your double. Ooh, you cool, ooh, you cool. Shut up, bed, oh, bed, do your dad. Ooh, stop it, done. Yeah, do blah, shut up, bed, oh, bed, it. If I don't do it, we but do ya, not for blah blah. Papa da, so do be da, shabby do be do be do be do bla. Shabby do be do be do be do be do it, shabby do be do, me and you. I cover the waterfront, I cover the waterfront. Shabby do be do be do be do be do be do be do, shabby do be do, do do do. Eh, papa do be da. Baba do ya da, baba do ya da, be da birthday. So do be do be do be do be do be do be do be do be do be do. So do do do, eh, baba do ya da, we baba do ha. So do ya do ya do ya do ya do ya do wa, so do be do be di ha. So do be do you did. La señora Betty Rocher en este clásico. Este es un tema que es un total y absoluto clásico. Take the A Train de Billy Strayhorn, ese magnífico compositor, pianista. Él en algunas oportunidades y en más de una se sentaba al piano cuando Duke, pues en aquellas largas sesiones maratonianas en las salas de fiesta, pues no era raro ver a Billy tocando el piano en lugar de Duke cuando el Duque se tomaba un descanso. Billy Strayhorn, Take the A Train, un hombre que con su trabajo como compositor y como arreglador le dio un toque muy especial a la sonoridad de la orquesta de Duke Ellington. Tenemos a la orquesta del clarinetista Artie Shaw. Bien, Betty Rocher, esta gran desconocida que la estamos presentando esta tarde. Seguramente escucharemos un tema más, pero antes les cuento alguna cosita de Betty. Tras su paso por la Tras su paso por la banda del Duke, Betty empezó a trabajar en solitario y al año siguiente grabó una versión del tema Trouble Trouble para la serie V-Disc, la marca discográfica que la compañía RCA Victor sacó especialmente para divertimento de la tropa americana desplazada en Europa con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Los V-Disc son discos que a nivel de coleccionistas están pero buscadísimos. Una vez terminada la contienda y pasada la depresión económica, Betty Roche colaboró a lo largo de la década de los 50 con la orquesta del pianista Earl Hines, con quien llegó a grabar algunos álbumes de gran interés, entre ellos I Love My Lovin' Love. Lo que les comentaba antes con la grabación que acabamos de escuchar. Tras un breve paso por la orquesta de Earl Hines, volvió a colaborar con Duke Ellington en 1952. Durante todo el año y a partir de mediados de los años 50, desapareció de la escena musical. Y fue justamente durante ese breve periodo del año 52 cuando Betty Roche grabó el tema que acabamos de escuchar, Take the A-Train. Bien, desapareció de la escena musical, como muchísimas otras cantantes e intérpretes. En esa nueva etapa grabó con Ellington el disco Ellington Uptown para Columbia en 1953. Su lugar en la orquesta de Ellington fue ocupada por la cantante Joya Cheryl. Solo grabó su nombre 4 álbumes, siendo el último de ellos el realizado en 1961 con el contrabajista Wendell Marshall para el sello Prestige, siendo esta su última visita a los sueños de a los estudios de grabación. Es decir que este vinilo que yo tengo aquí en mi mano, un vinilo que se reeditó el año 1977 y que se grabó en el 56, es decir, la reedición fue 21 años después, es uno de los 4 álbumes, de los únicos 4 álbumes que Betty Roche grabó en solitario. Una hermosa foto en blanco y negro, en picado desde abajo, esas fotos con esa iluminación que ya será imposible de encontrar en la época actual. Ya no se ilumina así, ya no se fotografía con esa estética. Un tema de Ellington y Strayhorn, una balada, Something to Live For, la señora Betty Roche, de este álbum, Take the A-Train. I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bearskin rugs to lie before my fire. But there's something missing, something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. My life an adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for love and make it seem gay as they say it ought to be. Why can't I have love like that brought to me? Oh. my eye. Watching the noon crowds, searching the promenades, seeking a clue. Someday be mine, something to live for. Something to live for. La señora Betty Roche, y este tema titulado Something to Live For, algo por lo cual vivir, un tema de Ellington y Strayhorn. Que ha sido de Clink, seguramente es un aviso para decirle a ustedes que estamos en Contrabanda FM. Noctambules, buena tarde. El saxo del señor Coleman Hawkins. Un último tema, ahora sí. Me parece que antes les había dicho que iba a ser el último tema de Betty, pero no. No resisto la tentación de hacerles escuchar otro tema después de esta hermosa balada del señor Ellington and Gabler. Escuchábamos eso, ¿no? En Mellow Town, exactamente. No, Take the A Train, escuchamos en primer lugar In a Mellow Town, posteriormente Take the A Train de Strayhorn. Y ahora les voy a dejar con un tema original de el señor Duke Ellington, tratándose de esta gran desconocida, entre comillas, Betty Roche, desconocida cantante, de este su álbum Take the Train, un homenaje que le hace a Ellington. La mayor parte de los temas son de Duke Ellington o temas que interpretaba la orquesta de Duke Ellington, y siendo Betty Roche una de las grandes voces de la orquesta de Duke Ellington, no voy a decir la mejor de las voces porque sería seguramente hablar mal de otras cantantes que pasaron por la orquesta de Duke Ellington, como la misma Evie Anderson, que fue la que la señora Betty Roche reemplazó en aquella primera década de los años 40. Go Away Blues, así se titula este tema, con el cual ponemos punto a este breve apartado que va a ir apareciendo y desapareciendo, depende de las circunstancias, de grandes voces del jazz, pero esas voces desconocidas, en algunos casos olvidadas, y en otros casos, pues, simplemente ignoradas. Go Away Blues de Duke Ellington. Away blues, I don't want you no more. Go away blues, I don't want you no more. You're an awful boy and end an eyesore. I don't want you no more. Go away, blue, anywhere you choose. Your bad news. Go away, blue. True, you've been faithful to me, a provider of sadness. But my newest piece is for good old wholesome gladness. Go away, blue. I don't want you around. Go away, blue, you bring me down. You're not the one to have fun. Go away, blue. Este álbum dedicado a la memoria de... Bueno, no dedicado a la memoria porque en aquella época todavía estaban ambos en activo. La luz se grabó en el año 1956, pero un homenaje, mejor dicho, más que a la memoria de Duke. Un homenaje a Duke, que le dio la excelente oportunidad a la señora Betty Rocher de pasar a formar parte de su orquesta en el año 1943. Betty Rocher. Como siempre, comenzamos el programa con voces femeninas, y en esta oportunidad ha sido la de Betty. Loving that man of mine. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Les recuerdo el teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. Y un mail que es muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, y que además les sirve para, en caso que ustedes tengan Gmail, para estar en contacto directo a través del chat de Gmail y poder interactuar a lo largo del programa. No solo jazz@gmail.com. Un último dato biográfico de la señora Betty Rocher. Un último dato que les iba a dar, pero no, simplemente que intentaré buscar más música, especialmente de la época con Duke Ellington, que seguramente en algún sitio encontraré dentro de la fonoteca del programa, y les traeré en el futuro grabaciones que con toda seguridad son ya históricas, de Betty Roche con la orquesta de Duke Ellington. Era lo último que les quería decir. Pasemos ahora a la música instrumental y a la música de un trombonista, el señor Jack T. Garden, un hombre que nació en... Aquí tenemos seguramente fechas un poco encontradas, pero bueno, un 29 de agosto de 1905 en Vernon, Texas. Destacado trombonista, excelente cantante de la era del swing, Jack T. Garden tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia de origen alemán que eran grandes amantes de la música. Su padre fue un cornetista aficionado y la madre una pianista destacada. Pronto empezó a estudiar el trombón, instrumento que dominaba casi a la perfección a los 10 años. En 1918, su familia se trasladó a Nebraska y allí actuó en una sala de fiestas hasta que un nuevo traslado de su familia, ahora en Oklahoma, lo apartó momentáneamente de los escenarios. Loving that man of mine. La voz de Betty Roche que nos acompaña hasta los últimos compases de este tema. Jack T. Garden y sus All Stars, Nueva York, 1954. Jack T. Garden al trombón, Lucky Thompson al saxo tenor, Sol Jagged al clarinete, Milton Hinton al contrabajo, Sidney Cross a la guitarra, Denzel Best a la batería. Nueva York, 1954, 100 years from today. Life is such a great adventure. Learn to live it as you go. No one in the world can censure what we do here below. Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reason is logically sound. Who's going to know that you pass them around? Oh, 100 years from today, from today. Why crave a penthouse that's fit for a queen? You're near heaven on Mother Earth's green. If you had millions, what would they all mean? Oh, 100 years from today. So just laugh and sing, make love the thing. Be happy while you may, cause there's always one beneath the sun who's bound to make you feel that away. The moon is shining and that's a good sign. Cling to me closer, dear, and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine. Oh, 100 years from today, from today. Oh, 100 years from today. advancing, make love the thing, be happy while you may. Cause there's always one beneath the sun who's bound to make you feel that away. The moon is shining, and that's a good sign. Cling to me closer, dear, and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine. Oh, 100 years from today, from today. Oh, 100 years from today. Years from Today, de Washington and Young, interpretado por Jack T. Garden y sus All Stars. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. La influencia de Jack T. Garden fue decisiva para que el trombón conquistara esa posición de madurez que hoy posee. The Garden era, porque es, ya sería como presente, pero ninguno de los dos está, ni Louis Armstrong ni Jack The Garden. The Garden era el trombonista predilecto de Louis Armstrong, sea como cantante o como instrumentista. The Garden, en principio, es un músico de blues, de un blues sentido, pero con un aire de modernidad para la época. Estas grabaciones son del año 54. Tal vez podemos afirmar que ha sido el primero en asumir hacia el blues esa posición caracterizada hoy, o en tiempos no demasiado pasados, de un músico como Jimmy Giuffre. Es una aproximación indirecta, no obstante genuina, auténtica, basada en una participación personal y espontánea del fenómeno musical dentro del blues. De esta manera definía Joachim Bernd al gran trombonista de Texas. Hasta la llegada de Tea Garden a finales de los años 20, el trombón era un instrumento desolado y difícil. Solamente dos músicos habían logrado sustraerlo de su papel de relleno en la polifonía del jazz primitivo: Miff Mole, un blanco de la Fera de Chicago, y Jimmy Harrison, que tocaba en la gran orquesta de Fletcher Henderson y murió en 1931. The Garden, con una frescura y una flexibilidad que ninguno de sus colegas podía exhibir, despegó al trombón de sus servidumbres rudas, de su virilidad impuesta y un poco vulgar, y le dio categoría de solistas. The Garden tocó con músicos blancos y negros, y por eso fue un músico blanco tanto como negro. Si nos atenemos a estos, ¿no?, de tan manidos y ya afortunadamente superados temas de conversación para definir un músico, si suena como un blanco, si suena como un negro, si los negros tocan mejor o tocan peor, o si tienen swing o no tienen swing. Este argumento que a lo largo de décadas enfrentó a seguidores de un bando o de otro, a quienes sostenían una cosa o la otra. De él se ha dicho que poseía un estilo que, pese a su inmutabilidad casi desde los inicios de su carrera hasta su muerte, ocurrida en 1964, nunca pasó de moda y se pudo acomodar a cualquier contexto musical en el cual The Garden participó. Ahora vamos a escuchar un tema clásico del repertorio de blues de aquella década, 40, 50, inclusive los 60. St. James Infirmary, un tema que además ha sido grabado por infinidad de intérpretes, pero que Louis Armstrong tiene una versión total y absolutamente sublime. Pero escuchemos a ver qué hace el señor Jack T. Garden y sus All Stars con este tema, St. James Infirmary. James Infirmary, un clásico, y de aquí vamos a pasar a otro clásico, pero les voy a contar alguna cosita más de Jack T. Garden. ¿Qué más podríamos decir? Jack T. Garden era poseedor de un sonido muy original. Pocos trombonistas lo son por las mismas características del instrumento. Tampoco era un excéntrico, su léxico se ajustaba a los cánones del tiempo y la tonalidad. Sin embargo, había en él algo que le hacía reconocible inmediatamente entre todos los trombonistas clásicos. Y esto era la poética. Las invenciones de T. Garden, su instrumento, tampoco son espectaculares. No era un virtuoso, entre comillas, un exhibicionista con su instrumento, pero sí constituyen de por sí una voz y a través de ella se define su personalidad como artista. La articulación de sus frases, donde lograba una rapidez poco usual para la época. Ahora ya los trombonistas, en cuanto a técnica, han avanzado muchísimo. Esta técnica se sustentaba en una técnica, para la época, 40-50, muy heterodoxa, creada por él mismo en los inicios de su carrera como músico de jazz, y que consistía en suplantar por diferentes posiciones de los labios movimientos engorrosos de la barra del instrumento. Esta técnica es la misma que posee en práctica, ya como una escuela adquirida, trombonistas como Ubi Green o el espectacular Bill Watrous. Les decía, un clásico de Creamer and Lighton, otro de esos temas que suenan en los repertorios también de cantantes, porque tiene una letra hermosísima. After You're Gone, creo que Billie Holiday hizo una grabación de este tema. Juanita Hall, que ya la ha presentado en más de una oportunidad, y en alguna, como mínimo una vez, les he hecho escuchar la versión de Juanita Hall de este tema. Es hermosísimo. Se los dejo. Jack DeGarden y sus Soul Stars, After You've Gone. Después de que te hayas marchado, después de haberte marchado. You've Gone, el señor Jack DeGard en su trombón, su voz y los All Stars en esta grabación del año 1954, New York City. Jack DeGard falleció un 15 de enero de 1964 en New Orleans. Murió en una modesta habitación de hotel. Tenía 59 años. Louis Armstrong dijo que había muerto su mejor amigo, Big T, el gran T, o Mr. T, el señor T. Un famoso Jack Armstrong Blues da fe de aquella buena amistad. Hay un tema que se titula así, Jack Armstrong Blues. Bien, con eso damos por terminado este saludo, este guiño a Jack DeGard, excelente trombonista y cantante. Y volvemos a una voz femenina. Volvemos a una voz femenina. No se olviden que comenzamos con la señora Betty Rocher. Y ahora nos vamos a la voz de una mujer, que si les digo su nombre real, posiblemente ni siquiera sus fans que le conocen sabrán que ese es su nombre real. Helena Anna Milsetich. No les dice nada, ¿verdad? Helen Merrill es el nombre artístico de esta extraordinaria cantante. Una mujer que una mujer que posiblemente dentro del mundo del jazz y de las cantantes y de aquellas que se han dedicado seriamente a estudiar a sus primeras compañeras de arte musical, pues la conozcan, pero que sigue siendo también en cierto modo una desconocida para aquellos que no son aficionados al jazz, porque mujeres como Billie Holiday, Sarah Vaughan, Carmen McRae o Ella Fitzgerald han traspasado, digamos, los ámbitos de lo que es estrictamente jazzístico para ser conocidas por otros públicos. Helen Merrill nació un 21 de julio, un día como hoy, pero del año 1930, es decir, hace 78 años, 21 de julio de 1930, en Nueva York. Es una de las grandes voces blancas del jazz. Su estilo siempre ha estado exento de ornamentos y vibratos adicionales, y su canto es un homenaje a la desnudez vocal. Casi, curiosamente, un paralelo con el estilo de tocar el trombón de este hombre que aún nos acompaña ahí detrás, mientras hablamos de Helen Merrill, el señor Jack Teagarden, un hombre con una gran técnica, pero sin ningún malabarismo adicional que pudiese empañar su técnica, su gran técnica de trombonista. Es el mismo caso de la señora Helen Merrill. Nunca fue una cantante de big band, nunca, ni cultivaba el arte del scat, en el cual, por ejemplo, Ella Fitzgerald era una de las grandes exponentes, Sarah también, pero en los tiempos lentos es toda una auténtica especialista. Tenía un registro vocal relativamente pequeño en comparación con sus colegas. Carmen McRae, por ejemplo, podía llegar a unos graves impresionantes y después subir a notas mucho más altas, cosa que Helen pues nunca ha tenido este arte, por decirlo de alguna manera, esta facilidad para subir y bajar. Pero sí, ese pequeño registro le servía, pero muy bien, para las baladas. Escuchemos un primer tema de un excelente álbum que se grabó en Los Ángeles entre 1954 y 1955. Es un álbum para el sello Lone Hill Jazz, en el cual reúne un grupo magnífico, especialmente un solista extraordinario que le acompaña, el trompetista Clifford Brown. El álbum pues lleva como título Helen Merrill with Clifford Brown, Complete Recordings. En el tema que les voy a hacer escuchar ahora, de los hermanos Gershwin, está acompañada por el sexteto de Clifford Brown. Clifford a la trompeta, Danny Banks a la flauta, Jimmy Jones al piano, Barry Galbraith a la guitarra, Bill Hinton, que repite, estaba por ahí con Jack Teagarden, al bajo, y Ozzy Johnson a la batería. La voz es de Helen Merritt, y los arreglos y la conducción de este grupo del señor Quincy Jones. Grabación del 22 de diciembre de 1954, New York City. Y el tema, Wonderful, la señora Helen Mary en el día de su cumpleaños. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, that's where I long to be. You make my life so glamorous that I can't help feeling amorous. Wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's where I long to be. You make my life so glamorous, I can't. Hermanos Gershwin, la señora Helen Merrill. Ahí la trompeta era la del señor Clifford Brown. Y tenemos aquí a nuestro interludio musical, que tendría que ser la banda del señor Duke Ellington y Satin Doll, que nos acompañaría. Ahí la tenemos mientras les voy contando cosas de la señora Helen Merrill. Qué hermoso tema este Satin Doll de Duke Ellington. La orquesta de Duke Ellington. De origen yugoslavio, Jelena Ana Milcetic, verdadero nombre de Helen Merrill, consiguió su primer álbum, Helen Merrill, en el sello EMRC, en 1954. Con este su primer álbum llegó a lo más alto del jazz vocal en aquella época, con el mismo acompañamiento instrumental que había tenido días antes, la gran Sarah Vaughan, con Clifford Brown la trompeta como principal solista. Tuvo la virtud de grabar un disco original, intimista, inteligente y con una voz prodigiosa. Como el señor Duke Ellington se ve que se toma sus pausas, voy a recurrir a Jack the Garden, ya que hoy no tenemos a la orquesta de Terry Gibbs para que nos acompañe con los interludios musicales. Ahí lo tenemos. Gracias por haberse quedado en el estudio, señor the Garden. Clifford Brown. Su debut, bueno, grabó con Clifford Brown, ¿eh? Y el álbum que estamos escuchando está con Clifford en la trompeta. El debut profesional de Helen Merrill tuvo lugar con la orquesta de Reggie Childs, con quien estuvo de vocalista entre 1946 y 47. Después vino el disco de su debut, que es el que tenemos aquí con Clifford Brown, ya citado, y a continuación varios más para el sello EMRC, una casa discográfica filial de la Mercury, que se especializó en grabar a cantantes. Algunos de ellos también excelentes, como el grabado en 1956 titulado Dream of You, y que cuenta con los arreglos del señor Gil Evans. Ya escucharemos algo de ese álbum, porque también lo tengo aquí. Helen Merrill, Clifford Brown en la trompeta y el señor Gil Evans a los arreglos. Continuamos con este álbum de la señora Helen Merrill con el sexteto de el señor Clifford Brown. En la siguiente grabación del 24 de diciembre, la anterior era del 22 de diciembre. Seguimos en Nueva York, 24 de diciembre, es decir, un día de Navidad de 1954. Hay un cambio. Oscar Pettiford está al cello y Bobby Donaldson a la batería, reemplaza al señor Ozzie Johnson. Oscar Pettiford al contrabajo y al cello también. Con los dos instrumentos reemplaza a Milt Hinton. Le escucharemos en una balada ahora de Burke y Haggard. Una balada hermosísima. Y tengo muchísima curiosidad, porque hace tiempo que no escucho este disco. Tengo curiosidad por recordar esta versión. La voz de Helen Merrill con el sexteto de Clifford Brown. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Thank you. offer your hand. I understand. I do. Pardon my asking, what's new? Of course, you couldn't know. Increíble versión, fantástica. What's New, una hermosísima balada en la voz de la señora Helen Mary. Helen Mary, de este álbum que fue su debut en el sello de Mercy. Helen Mary con Cliff Brown. Los arreglos son del señor Quincy Jones. Noctambules, buena tarde. El disco anterior, el que acabamos de escuchar, también era del sello, el sello de Mercy. Pero como esta es una reedición, y la reedición la hizo la hizo otro sello, el Lone Hill Jazz, por eso les decía Lone Hill Jazz, pero originalmente es una grabación del sello de Mercy, esa filial de Mercury. Bien, hablábamos de ese trabajo que muy poquito tiempo después de ese debut de Helen Mary en este sello, con el septeto de Clifford Brown, entra en juego el pianista, compositor y arreglista Gil Evans. Gil Evans, que aparte de su trabajo como compositor, arreglista y pianista y director de orquesta, se le conoce también por ese maravilloso álbum que grabó con el señor Miles Davis, titulado Sketches of Spain. Y después hizo otro disco más también con Miles, un par más, uno de ellos en directo. También el Sketches of Spain, con el concierto de Aranjuez, con ese movimiento del concierto de Aranjuez, no todo el concierto, pues el artífice de aquello, aparte del arte de Miles Davis, fueron los arreglos del señor Gil Evans. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí Gil Evans, las grabaciones que acabamos de escuchar eran del año 54. Ahora seguimos en Nueva York, pero 26 de junio de 1956. Al piano tenemos a Hank Jones, a la guitarra Parry Galbraith. Posiblemente no queda muy claro quién está al contrabajo, si es Mill Hinton o Oscar Pettiford. Y tampoco sabemos exactamente si, por lo menos en esta grabación, en este tema, si a la batería están Ossie Johnson o Bobby Donaldson. De todas formas, el tema que vamos a escuchar, sí, el arreglo y la conducción del grupo es del señor Gil Evans. Otra preciosa balada, veremos qué hace la señora Helen Mary con este tema, I'm a Fool to Want You, un tema que también fue grabado magistralmente por la señora Billie Holiday. I'm a fool to want you. I'm a fool. others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Señor Gil Evans, ahí se nota claramente la mano de los arreglos de Gil Evans y de las cuerdas. Nueva York, 26 de junio de 1956. Tres días después, el 29 de junio del mismo año, por supuesto, de 1956, en Nueva York, siguen en el estudio de grabación Helen Merritt, sigue el señor Gil Evans a los arreglos y conduciendo la orquesta, pero ahora hay cambios en el grupo. Al Farmer, a la trompeta, ya no está como en las grabaciones anteriores Clifford Brown. Luis Mucci también a la trompeta, Jimmy Cleveland al trombón, John Laporta al clarinete y al saxo alto, Hank Jones al piano, repite, Oscar Pettiford al contrabajo también repite, Joe Morello a la batería, Joe Morello que después destacaría con el grupo del pianista Dave Brubeck. Él es el batería en el famoso tema del saxofonista. Uy, ¿cómo el nombre de este señor? Lo presentamos hace un par de días. Compositor del tema, saxo alto, Joe Morello, el tema de Take Five, Paul Desmond, Joe Morello la batería, Barry Galbraith repite la guitarra y sección de cuerdas y de vientos. Todo esto arreglado y dirigido por el señor Gil Evans. El álbum, que ya les comenté anteriormente, que se grabó el 56, se titulaba Dream of You. Y este es el tema que les voy a hacer escuchar. El tema que le dio título a ese trabajo discográfico de Helen Merrill. Gee, but I'm blue and so lonely, I don't know what to do. But dream of you, just dream of you. Dreams don't come true, still I can't keep from dreaming dreams of you. That's all I do, just dream of you. There once was a time when I called you mine. Then I lost you, and with you gone, life no longer seemed half so fine. So I sit here blue and so lonely, I don't know what to do. A dream of you, seemed half so fine. So I sit here blue and so lonely, there's nothing left to do except dream of you, just dream of you. But dream of you, just dream of you. Dream of you. Eso es lo que acabamos de escuchar de la señora Helen Merrill, de aquel fantástico álbum que se grabó el año 1956 con la dirección y los arreglos del señor Gil Evans. Helen Merrill nació un día como hoy, un 21 de julio del año 1930 en Nueva York. Los 50 y los 60 vieron como la cantante, que seguía teniendo una naturalidad apoteósica y una adicción muy matizada, dejó algunos discos salteados para varios sellos, Verve, Milestone y Landmark. Viajó posteriormente a Europa y Japón, Europa fundamentalmente, donde vivió entre los años 67 y 1972. Contribuyó a su renacimiento artístico en el país nipón. En Japón y en Europa tuvo que esperar a que en 1984 se publicara el disco No Tears, No Goodbyes para el sello Owl junto al pianista Gordon Beck, y más tarde Music Makers con Steve Lacy y Grappelli. En 1986 el público francés la redescubrió, digamos, con estas grabaciones. Antes, sin embargo, en 1967 había grabado para Milestone una serie de discos con el extraordinario pianista Dick Katz, su acompañante y director musical, antes de instalarse en Japón, que aportaron nuevos horizontes a la voz de Helen Merrill. Dos discos dejaron testimonio de aquel feliz etapa, The Feeling is Mutual, un disco admirable, y Shade of Difference, del año 68, algo más desigual, pero con una magnífica versión de Lonely Woman, la obra maestra que compuso el señor Ornette Coleman. En Europa, concretamente estamos, y en Francia, años después, imagínense qué salto vamos a hacer ahora, del año 56 al año 1989. 1989, los estudios Guillermo Tell, en París. Junio 11 y 12 del año 1989. Un álbum que lleva por título Just Friends, solamente amigos, con la participación especial y estelar del señor Stan Getz al saxo tenor. El grupo lo forman básicamente un trío en aquella época muy estable, y lo siguió siendo hasta la muerte de su bajista, el señor Jean-François Jenny Clark. Trío que lideraba el pianista Joachim Kühn con el batería Daniel Humer. Ese era el trío estable, el Joachim Kühn trío. Se agrega a este trío el saxo tenor de Stan Getz y la voz de la señora Helen Merrill. Y vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este trabajo discográfico del año 1989 y editado por el sello Nippon Phonograph. What we've built, not to love again, seems like pretending this isn't the ending. Just friends drifting apart, just friends with one broken heart. We laughed, we loved, we cried, suddenly love died. The story ends, we are just friends. We laugh, we love, we fight. Suddenly love died, the story ends. We are just friends. Friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to love again seems like pretending. Composición que le da título a este álbum, grabado en el año 1989 por Helen Merrill, con el trío de Joachim Kühn y el saxo del señor Stan Getz. Otro tema de este álbum, ya que desde el inicio teníamos temas de Duke Ellington. El siguiente tema es uno de los temas clásicos de la orquesta de Duke Ellington. Comparte la autoría con Irvin Mills. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Dice, no me dice nada, no significa nada si no tiene swing. Tema de Ellington and Mills. La voz ya de una señora Helen Merrill, cercana ya a su retiro, una voz de que conservaba aún todos los matices y esa sonoridad un poco oscura de su voz, pero que evidentemente no tenía la misma frescura. Si comparamos de las grabaciones de los años 30, los años no pasan en vano, como tampoco para una cantante, especialmente que su arte proviene aparte de los sentimientos de sus cuerdas vocales, castigadas ya por los años, pues la tenemos aún en gran forma. Escuchemos pues este tema de Ellington and Mills. It don't mean a thing if ain't got that swing. Helen Merrill. Thank you. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Ese magnífico tema con una gran interpretación de la señora Helen Merrill a la voz, el saxo del señor, el saxo tenor de Stan Getz y el trío de Joachim Kühn al piano, Jean-François Jenny Clark al contrabajo y Daniel Humer a la batería. Noctámbulas, buena tarde. Nos vamos acercando a los últimos 15 minutos de música. Esta cita que tenemos aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 21 de julio del año 2008. Recordando la fecha de aniversario y nacimiento de Helen Merrill. Un día como hoy, 21 de julio del año 1930, era, sí, creo que sí. Viendo la página web de Helen, helenmerrill.com, podemos ver que está a punto de sacar sacó What's New, un nuevo disco en el sello Mosaic Records. Dice su página web que salía a finales de junio del 2008. Pues ahí estaba esa fecha. Los arreglos son de Torricito, pianista, y seguía en activo hasta el último tour que hay en su página web, Tour in Japan 2007, febrero y marzo, los primeros finales de febrero, comienzos de marzo en Japón. Por allí andaba la señora Helen Merrill, aún sigue en activo. Pues desde aquí, desde el estudio de Contrabanda y desde este programa, buenas tardes, Noctambules, un saludo a Helen Merrill en el día de su cumpleaños. Esta es la orquesta del trombonista Tommy Dorsey. El lunes pasado terminamos el programa con la voz de la señora Betty Roche, con cual iniciamos el programa hoy. Y hoy quiero hacer algo similar de aquí a un momentito. Quiero terminar con otra de esas voces, esas grandes desconocidas, y posiblemente la señora que les voy a presentar a continuación, doblemente desconocida, primero por no haber tenido la repercusión que tuvo Betty Roche. Imagínense haber tocado con la orquesta del señor Duke Ellington. Antes de ese tema, les quiero hacer escuchar un temita así, muy cortito, porque el tiempo se me ha ido haciendo cada vez más estrechito. Mañana, 22 de julio, cumpleaños un guitarrista, el señor Joshua Breakstone. Y traía música de él para hacerles escuchar. Pero no me queda tiempo, para un tema de Joshua Breakstone y después el tema con el cual me quería despedir. De los tres CDs que he traído de Joshua, dos son dos magníficos CDs que me encontré hace un tiempo atrás. Se editaron en el año 1900, 92, se grabó en junio del 92. Y el otro es un homenaje, este seguramente el próximo lunes les haré escuchar algo de este tema. Es un homenaje que le hace Joshua Braxton a otro gran guitarrista, Grant Green. Y estos dos álbumes del 92 son composiciones de los Beatles, The Composition of the Beatles, volumen 1 y 2. Les quiero hacer escuchar un tema, a ver, por el tiempo, porque claro, todos son de 8 minutos, 6, el que les quería hacer escuchar dura 7 minutos, y con 7 minutos ya decididamente me paso. Les voy a hacer escuchar un tema conocidísimo de los Beatles, va, aunque nos pasemos un pelín, ya lo compensaremos. Es el número 8, y es un tema que, aparte de ser conocidísimo de los Beatles, lo puso de moda el señor Joe Cocker también, ¿no? Aparte de los Beatles, lo cantó en directo en aquel mítico festival Woodstock. With a little help from my friends, Joshua Braxton a la guitarra y su grupo. Thank you. With a Little Help from My Friends, el señor Joshua Breakstone a la guitarra, Kenny Barron al piano. ¿Había piano en este tema? No, está en otros temas. Dennis Irwin al contrabajo y Kenny Washington a la batería. Junio 1992. Uno de los dos álbumes que le dedica a las composiciones de los Beatles. Y bien, llegamos ya al fin del programa y les presento pues entonces esta voz femenina, esta cantante gran desconocida que abrirá el programa el próximo lunes, la señora Lita Rosa, nombre artístico Lita Rosa, con Z, Lita Rosa. Su nombre auténtico completo es Lillian Patricia o Patricia Lita Rosa. Lillian Patricia Lita Rosa nació el 14 de mayo de 1926 en Liverpool. Por lo tanto, es una cantante de jazz de origen británico. Su primer gran éxito era el año 1953. De esto ya hablaremos en el próximo programa. Esta mujer es hija de un español. Un señor español que por allí en los años 30, 40, pues se ganaba la vida tocando el piano donde le dejaran y cuando se lo permitían. De ahí le viene estos nombres y el apellido. Rosa. Ya lo saben, yo no pronuncio las zetas. De ella le voy a hacer escuchar un álbum, el único que yo tengo, el único que conozco, es un LP que lleva por título Love Songs for Night People, canciones de amor para gente, habitantes de la noche. Tengo el tiempo justo para dejarles con el tema. Es un tema de Cole Porter. No es exactamente un tema como la mayor parte de las baladas que hay en este disco, sino quería terminar así con un tema algo más alegre de Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy. Lita Rosa. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy one night to dine on my fine fin and haddie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy. So I want to warn you, laddie, though I think you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy treats it so well. I used to fall in love with all those boys who mauled the young cuties. Millionaire, while tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart, it belongs to my daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and haddie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. My heart belongs to my daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy. So I want to warn you, laddie, though I think that you're my daddy treats it so well. Yes, my daddy treats it so well. Yes, my daddy, he treats it so well. Ooh, my daddy, he treats it so well. Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy. Con la voz de la señora Lita Rosa. Hemos terminado el programa de hoy, lunes 21 de julio. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Sobremesas noctámbulas. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Con Lita Rosa terminamos hoy y con Lita Rosa comenzaremos el próximo programa. De este álbum del sello Bulldog Records, el primer álbum que grabó la señora Lita Rosa para este sello, Love Songs for Night People. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Ya lo han visto, hoy más voces femeninas que nunca. Parecía un programa especial de cantantes, no lo era, pero bien, me alegro que haya salido así. Espero que hayan disfrutado, ya les digo, de la música y que repitan el próximo lunes. Ya lo saben, esto es Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Podcast, en caso de que no puedan escuchar el programa el lunes de 4 a 6 en directo o el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, el podcast. ¿Cómo llegan a él? Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo lunes. Fins, el propio edición. And for you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye. Thank you.